gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Frank Sinatra, el tema de Nueva York, Nueva York, de 1980 y su eterna identificación musical. Radio 620 presentó Personalidad. Para figuras de la música moderna, páginas escritas con el estilo personal de los elegidos, una audición estelar 620 con Personalidad. Radio 620, 620 kilohercios, México. RazaInforma.com. Síguenos en Twitter, @RazaInforma. Recuerda, @RASAInforma, @RazaInforma. Para ti, que quieres asistir a la misa dominical y no puedes, Radio 620 transmite, en vivo y sin cortes, la celebración solemne de la misa desde la Basílica de Guadalupe, este y todos los domingos a las 9 de la mañana. Participa.